Estamos recibiendo a Lina Moreno porque hoy hay una movilización y ocupación de trabajadores y estudiantes del Consejo de Formación en Educación. Lina, buen día, gracias por estar en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio nuevamente. Contanos qué es lo que está pasando en este momento allí. Bueno, en este momento estamos ocupando el CFE junto, bueno, el Centro de Estudiantes de Magisterio junto al Centro de Estudiantes del IPA, el Centro de Estudiantes de Educación Social y UFC, que es la Unión de Funcionarios del CODICEN, el Sindicato de Trabajadores del CODICEN. Y bueno, estamos acá con una plataforma reivindicativa unificada, reclamando, bueno, muchas de las cosas que les contaba la otra vez, y bueno, también reclamos que tienen que ver con la contratación de personal, el acoso laboral, accesibilidad, más becas. Una plataforma reivindicativa realmente larga que unifica todas las problemáticas que está sufriendo la educación en este momento. ¿Ustedes están ocupando lugar allí? Sí, el Consejo de Formación en Educación. ¿No han tenido ninguna información, digamos, de las autoridades que desocupen el mismo? De autoridades de acá mismo, ¿no? De la policía, por ejemplo, el Ministerio del Interior, ¿no? Vino la policía hace un rato, está la policía enfrente, hay un patrullero y una moto, digamos, que, bueno, tienen la intimación del Ministerio de Trabajo, pero por ahora seguimos acá. Bien. Contanos un poco, Lina, alguna de las reivindicaciones que llevan adelante para que la audiencia lo tenga claro. Bueno, bien, en nuestro caso estamos pidiendo más salones porque faltan muchos por la sobrepoblación, más docentes, contrataciones urgentes de docentes porque faltan docentes en más de 100 cursos, jardines de práctica para todas las compañeras, que todas podamos tener nuestras prácticas docentes. En el IPA, más o menos manejan los mismos reclamos. También se pide accesibilidad, una rampa para que las y los compañeros que tienen silla de rueda puedan acceder a las clases. También desde el IPA piden más infraestructura, o sea, mejoras a la infraestructura, mejor dicho, porque, bueno, mientras la fachada está preciosa y pintada por el señor Robert Silva, por adentro se está cayendo a pedazos. Y con respecto a los reclamos de los trabajadores, es eso, contrataciones de personal que no dan abasto, justamente eso tiene que ver con la sobrepoblación, no el clientelismo, porque, bueno, mucho de las compensaciones de trabajadores que ya no están se usan para, favores, digamos. Sí. Y bueno, no al acoso laboral, a las prisiones de los jefes, a los trabajadores. Esos son como reclamos generales que tenemos en este caso. Elina, esta medida de ocupación lleva a toda la necesidad que ustedes tuvieron de entablar diálogos, pero que no fueron escuchados. Sí, claramente. Nosotras, en nuestro caso, hemos tenido varias comunicaciones con el Consejo que no han tenido respuesta. Esta medida, nosotros estamos en huelga, en magisterio están las clases paradas y las prácticas paradas hace ya una semana y media y no hemos tenido ninguna respuesta. Hemos tenido sí una respuesta de traslado de las compañeras de nuestra primera infancia a otro local, pero es realmente una respuesta muy tirada de los pelos, por la que no estamos de acuerdo, y es solo una respuesta a una lista muy larga que tenemos. Y bueno, mientras Robert Silva salió a los medios a decir que ya lo habían solucionado, la realidad es que no, y por eso estamos acá. ¿Cómo siguen ahora? ¿A quién más? ¿Ustedes van a seguir ocupando? ¿Qué otras medidas pueden llevar a tomar, teniendo en cuenta esta, digamos, intimación que han tenido por parte del Ministerio del Interior? Bien, cabe aclarar, no lo dije antes, que nosotros estamos acá pidiendo una mesa de negociación. Uh-huh. en la que bueno, estén presentes estudiantes y trabajadores y docentes también, junto con las autoridades, para plantearles nuestra plataforma y los puntos que queremos que se tengan en cuenta. Y bueno, si eso no es conseguido, decidiremos luego qué medidas a tomar. Por ahora estamos acá y, bueno, si como estamos convocamos a las 10 de la mañana a rodear la ocupación para, bueno, movilizar. Y si nos desalojan finalmente, decidiremos acá cómo seguir. Bien. Elina, el tema de los títulos, estos que la ANEP se propone, se está planteando a nivel universitario para los docentes, ¿ustedes a nivel de esta coordinación tienen posición? Bien, sí, esto también es un punto que está incluido en la plataforma. Estamos en contra de la titulación universitaria. Lo que se pide es que el CFE rechace la posibilidad de que el MEC reconozca títulos de carácter universitario de formación docente, porque, bueno, entre otras cosas, esta resolución no respeta, ni siquiera se acerca al reclamo histórico de la Universidad de la Educación Autónoma y Cogobernada. Uh-huh. Y además, no solamente las carreras de formación docente son las que pueden obtener el reconocimiento universitario, sino es... No todas, pero cualquier carrera que tenga cierta carga horaria de prácticas y de pedagogía va a poder obtener el reconocimiento de licenciado en pedagogía. Uh-huh. Cuestión que, bueno, eso es bastante pisotear, digamos, la formación docente, que por algo está y por algo tenemos nosotros tanta carga horaria de didáctica práctica, de pedagogía, y somos quienes estamos realmente preparados para dar clases. Bien. Bueno, Elina, gracias por estos minutos y estamos atentos y les pedimos que ustedes nos tengan al tanto de lo que pueda pasar en el desarrollo de esta medida. Gracias por ahora. Bueno, muchas gracias y bueno, invitamos a todos y a todas a rodear el conflicto y bueno, muchas gracias de vuelta. Recordanos la dirección de dónde es el consejo que están ocupando. Es en Río Negro y es 39, o sea, sería Río Negro y La Rambla, digamos. Río Negro y La Rambla. Bien, bien. Bueno, gracias. Hasta pronto. Gracias. Saludos. Saludos.